Introducción parte 10. Si usted comprende completamente el pensamiento contenido en la parte 10, usted aprenderá que nada sucede sin una causa definida. Usted podrá formular sus planes de acuerdo con un conocimiento exacto. Usted sabrá cómo controlar cualquier situación, poniendo en juego las causas adecuadas. Cuando usted gane, como sin duda lo hará, usted sabrá exactamente por qué. El hombre ordinario, que no tiene ningún conocimiento definido de las causas y sus efectos, es gobernado por sus sentimientos y emociones. Él piensa principalmente en justificar su acción. Si él falla como hombre de negocios, él dice que la suerte está en su contra. Si no le gusta una música, dice que la música es un lujo costoso. Si es un oficinista mediocre, dice que él tendría más éxito en un trabajo al aire libre. Si carece de amigos, dice que su individualidad es demasiado refinada para ser apreciada. Él nunca piensa que su problema es el efecto causado por algo. En breve, no sabe que cada efecto es el resultado de una cierta causa definida, e intenta consolarse con explicaciones y excusas. Él piensa solamente en su autodefensa. Por el contrario, el hombre que entiende que no hay ningún efecto sin una causa adecuada, piensa sin tomárselo personalmente. Él consigue llegar a los hechos de fondo sin importar las consecuencias. Está libre para seguir el rastro de la verdad hasta donde quiera que lo conduzca. Él ve el proceso claramente hasta el final y encuentra completamente todos los requisitos, y el resultado es que el mundo le da todo lo que tiene para dar amablemente, con honor, amor y aprobación. Parte 10. La abundancia es una ley natural del universo. La evidencia de esta ley es concluyente. La vemos en todo. Por todas partes, la naturaleza es pródiga, derrochadora, extravagante. En ninguna parte de cualquier cosa creada se ve propósito de economizar. La abundancia se manifiesta en todo. Millones y millones de árboles, flores, plantas y animales, en un amplio esquema de reproducción donde el proceso de crear y recrear está siempre realizándose. Todo indica la generosidad con la cual la naturaleza hizo la provisión para el hombre. Que hay abundancia para todos es evidente, y que muchos fallan en participar de esta abundancia también es evidente. Ellos todavía no toman conciencia de la universalidad de toda la sustancia, y esa mente es el principio activo por el cual nos relacionamos con las cosas que deseamos. Toda riqueza proviene del poder. Las posesiones tienen valor solamente mientras confiesan poder. Los acontecimientos son significativos solamente si afectan el poder. Todas las cosas representan ciertas formas y grados de poder. El conocimiento de la causa y el efecto, como ha sido demostrado a través de las leyes que gobiernan la electricidad, los procesos químicos y la gravedad, permite al hombre planear valientemente y ejecutar audazmente. A estas leyes se las llama las leyes naturales, porque gobiernan el mundo físico, pero no todo el poder es poder físico. Hay también poder mental y poder moral y espiritual. El poder espiritual es superior porque existe en un plano más alto. Ha permitido al hombre descubrir la ley por la cual estas fuerzas maravillosas de la naturaleza podrían ser encauzadas y hacer que hagan el trabajo de centenares y de millares de hombres. Ha permitido al hombre descubrir leyes por las que el tiempo y el espacio se han reducido y la ley de la gravedad está superada. La operación de esta ley depende del contacto espiritual, tal como Henry Drummond bien dice. En el mundo físico, tal como lo conocemos, existen lo orgánico y lo inorgánico. Lo inorgánico del mundo mineral está completamente aislado del mundo de la planta o del animal. El pasaje está sellado herméticamente. Estas barreras nunca han sido cruzadas. Ningún cambio de la sustancia, ninguna modificación del ambiente, ninguna química, ninguna electricidad, ninguna forma de energía, ninguna evolución de ningún tipo nunca puede dotar con el atributo de la vida a un solo átomo del mundo mineral. Solamente entrando en el mundo muerto de alguna forma de vida pueden esos átomos muertos ser dotados con las propiedades de la vitalidad. Sin este contacto con la vida, seguirían estando por siempre estáticos en el mundo inorgánico. Huxley dice que la doctrina de la biogénesis, o vida solamente de vida, se mantiene victoriosa a lo largo de toda la línea, todo lo vivo existente, y obliga a Tyndall a decir: afirmo que no existe ningún fragmento de evidencia confiable para probar que la vida en nuestros días ha aparecido independientemente de una vida precedente. Las leyes físicas pueden explicar lo inorgánico. La biología explica y describe el desarrollo de lo orgánico, pero sobre el punto de contacto inorgánico-orgánico, la ciencia permanece en silencio. Un pasadizo similar existe entre el mundo natural y el mundo espiritual. Este pasadizo está sellado herméticamente en el lado natural. La puerta está cerrada. Ningún hombre puede abrirla, ningún cambio orgánico, ninguna energía mental, ningún esfuerzo moral, ningún progreso de cualquier tipo puede permitir a algún ser humano entrar en el mundo espiritual. Pero así como la planta alcanza abajo el mundo mineral y lo toca con el misterio de la vida, así también la mente universal alcanza abajo la mente humana y la dota con nuevas, extrañas, preciosas y maravillosas cualidades. Todos los hombres o mujeres que han logrado alguna cosa en el mundo de la industria, el comercio o el arte, lo han alcanzado debido a este proceso. El pensamiento es el puente de conexión entre lo infinito y lo finito, entre lo universal y lo individual. Hemos visto que hay una barrera infranqueable entre lo orgánico y lo inorgánico, y que la única manera que la materia puede evolucionar a una forma de vida es siendo impregnada con vida, como la semilla que alcanza abajo el mundo mineral y comienza a abrirse y salir hacia afuera. La materia muerta comienza a vivir. Mil dedos invisibles comienzan a tejer un ambiente adecuado para el recién llegado, y en la medida que la ley del crecimiento comienza a surtir efecto, vemos el proceso continuar hasta que el lirio finalmente aparece, y aún así, Salomón, en toda su gloria, no fue formado como uno de estos. Así, un pensamiento es dejado caer en la sustancia invisible de la mente universal, de la cual todas las cosas son creadas, mientras enraiza. La ley del crecimiento comienza a producir efectos y encontramos que las condiciones y el ambiente no son más que la forma objetiva de nuestro pensamiento. La ley es que el pensamiento es una forma vital activa, de energía dinámica que tiene el poder de correlacionarse con su objeto y de traerlo desde la sustancia invisible de la cual todas las cosas son creadas en el mundo visible y objetivo. Esta es la ley por la que, y a través de la cual, todas las cosas se manifiestan. Es la llave maestra con la que usted es admitido en el lugar secreto más alto y le es dado dominio sobre todas las cosas. Con la comprensión de esta ley, usted podrá decretar una cosa y esta será creada. No podría ser de otra manera si el alma del universo como la conocemos es el espíritu universal. Entonces, el universo es simplemente la condición que el espíritu universal ha creado para sí mismo. Nosotros somos simplemente espíritus individualizados y estamos creando las condiciones para nuestro crecimiento exactamente de la misma manera. Este poder creativo depende de nuestro reconocimiento del poder potencial del espíritu o de la mente, y no se debe confundirse con la evolución. Creación es traer a la existencia aquello que no existe en el mundo objetivo. La evolución es simplemente el despliegue de las potencialidades involucradas en las cosas que ya existen. Al aprovechar las maravillosas posibilidades disponibles para nosotros con la operación de esta ley, debemos recordar que nosotros mismos no contribuimos en nada a su eficacia. Como el gran profesor dijo, no es que yo haya hecho el trabajo, sino el Padre que descansa en mí, Él hizo el trabajo. Debemos tomar exactamente la misma posición. No podemos hacer nada para ayudar a la manifestación. Nosotros simplemente cumplimos la ley y la mente que origina todo producirá el resultado. El gran error de hoy es la idea de que el hombre debe originar la inteligencia por medio de la cual el infinito puede proceder a materializar un propósito o un resultado específico. Nada de esta clase es necesario. La mente universal encontrará los medios necesarios para producir cualquier manifestación. Nosotros debemos, sin embargo, crear el ideal y este debe ser perfecto. Sabemos que las leyes que gobiernan la electricidad han sido formuladas de manera tal que este poder invisible puede ser controlado y usado en miles de formas para nuestro beneficio y comodidad. Sabemos que los mensajes son llevados alrededor del mundo y que un laborioso sistema lo hace y que ahora prácticamente el mundo entero está iluminado. Pero también sabemos que si consciente o de manera ignorante violamos la ley tocando un alambre con carga, cuando un cable no se está correctamente aislado, el resultado será desagradable y posiblemente desastroso. La falta de comprensión de las leyes que gobiernan el mundo invisible tiene el mismo resultado, y muchos están sufriendo las consecuencias todo el tiempo. Se ha explicado que la ley de la causalidad depende de la polaridad y debe formarse un circuito. Este circuito no puede formarse a menos que operemos en armonía con la ley. ¿Cómo operaremos en armonía con la ley a menos que sepamos cuál es la ley? ¿Cómo sabremos lo que es la ley? Por estudio y por observación. Vemos la ley actuando en todas partes. Toda la naturaleza testifica silenciosamente la operación de la ley, expresándose constantemente a sí misma en la ley del crecimiento. Donde hay crecimiento, debe haber vida, y donde hay vida, debe haber armonía, de modo que todo lo vivo constantemente está atrayendo hacia sí mismo las condiciones y provisiones que son necesarias para su expresión más completa. Si su pensamiento está en armonía con el principio creativo de la naturaleza, también está en consonancia con la mente infinita y formará el circuito y no retornará a usted vacío, pero es posible que usted tenga pensamientos que no están en consonancia con el infinito y cuando no hay polaridad, el circuito no se forma. ¿Cuál es entonces el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando un dínamo está generando electricidad y se corta el circuito y no hay salida? El dínamo se para. Será exactamente igual con usted si mantiene los pensamientos que no están en concordancia con el infinito y por tanto no pueden ser polarizados. Usted está aislado y no hay circuito, los pensamientos se aferran a usted, le acosan, le preocupan y finalmente causan una enfermedad y posiblemente la muerte. El médico no puede diagnosticar el caso exactamente de esta manera, puede darle algún nombre extravagante de los que se han creado para las muchas enfermedades que son el resultado del pensamiento incorrecto, pero sin embargo, la causa es la misma. El pensamiento constructivo debe ser necesariamente creativo, pero el pensamiento creativo debe también ser armonioso, y esto elimina todo pensamiento destructivo o competitivo. La sabiduría, la fortaleza, el valor y todas las condiciones armoniosas son el resultado del poder y hemos visto que todo poder proviene de adentro. Asimismo, cada carencia, limitación o circunstancia adversa es el resultado de la debilidad y la debilidad es simplemente ausencia de poder. No viene de ninguna parte, no es nada. El remedio entonces es simplemente desarrollar poder y se logra exactamente de la misma manera como todo poder es desarrollado, con el ejercicio. Este ejercicio consiste en aplicar su conocimiento. El conocimiento no se aplicará por sí mismo. Usted debe hacer la aplicación. La abundancia no vendrá a usted del cielo. Nada caerá en su regazo. Pero una aplicación consciente de la ley de atracción y la intención de aplicarla para un propósito definido y específico y la voluntad para llevar a cabo este propósito producirá la realización de su deseo por una ley natural de transferencia. Si usted está en un negocio, este crecerá y se desarrollará por canales regulares, posiblemente nuevos o excepcionales canales de distribución se abrirán, y cuando la ley esté operando completamente, usted encontrará que las cosas que usted busca lo están buscando a usted. Esta semana seleccione un espacio en blanco en la pared o cualquier otro punto conveniente enfrente de donde usted se sienta generalmente. Dibuje mentalmente una línea horizontal negra, más o menos de 6 pulgadas de largo. Trate de ver la línea tan plana como si estuviera pintada en la pared. Ahora dibuje mentalmente dos líneas verticales que conectan con esta línea horizontal en los dos extremos. Ahora dibuje otra línea horizontal que conecta con las dos líneas verticales. Ahora usted tiene un cuadrado. Intente ver el cuadrado perfectamente. Cuando usted pueda hacer esto, dibuje un círculo dentro del cuadrado. Ahora ponga un punto en el centro del círculo. Ahora realce el punto apuntando hacia usted aproximadamente 10 pulgadas. Ahora tiene un cono en una base cuadrada. Usted recordará que su trabajo estaba todo en negro. Cámbielo a blanco, a rojo y amarillo. Si usted puede hacer esto, está haciendo un excelente progreso y pronto estará en capacidad para concentrarse en cualquier problema que pueda tener en mente. Cuando cualquier objeto o propósito se mantiene claramente en el pensamiento, su precipitación, manifestación, en forma tangible y visible, es simplemente una cuestión de tiempo. La visión precede siempre y ella misma determina la realización. Lillian Whitting. Preguntas y respuestas del estudio, parte 10. ¿Qué es abundancia? La abundancia es lo que desciende del poder. ¿De qué valor son las posesiones? Las posesiones tienen valor solamente mientras confieren poder. ¿Qué valor tiene el conocimiento de causa y efecto? Permite a los hombres planear valerosamente y ejecutar audazmente. ¿Cómo se origina la vida en el mundo inorgánico? Solamente introduciendo alguna forma viva, no hay otra manera. ¿Cuál es el puente de conexión entre lo finito y el infinito? El puente de conexión es el pensamiento. ¿Por qué es así? porque lo universal solo se puede manifestar a través del pensamiento del individuo. ¿De qué depende la causalidad? De la polaridad. Un circuito debe ser formado. Lo universal es el lado positivo de la batería de la vida. El individuo es el negativo y el pensamiento forma el circuito. ¿Por qué muchos fallan al establecer condiciones armoniosas? Porque no entienden la ley, no hay polaridad y no han formado el circuito. ¿Cuál es el remedio? Un reconocimiento consciente de la ley de la atracción con la intención de traer a la existencia algo para un propósito definido. ¿Cuál será el resultado? El pensamiento se correlacionará con su objeto y lo traerá a la manifestación, porque el pensamiento es un producto del hombre espiritual y el espíritu es el principio creativo del universo. Un pensamiento vívido trae el poder para manifestarlo o realizarlo, y en proporción con la profundidad de su fuente es la fuerza de su proyección o manifestación. Emerson.